Hola amigos y amigas de Radio Inquieta. Tigualmapu en Santiago les tiene una invitación para hoy, sábado 13 de octubre, a las 20:15 horas en la Cineteca Nacional. Porque la música mapuche y aymara dialogarán con la guitarra y cantos de Daniela Millaleo, los sonidos fusión de Huechequeche Nitragún y el rap aymara de Abraham Bojorques, de cuya vida y muerte conocerán con el documental Ucamau Ike, un adelanto de programación que llevaremos y que cuenta la vida de Abraham Bojorques, quien desarrolló el llamado hip hop en lengua aymara, con su lírica rebelde, estremeció a la sociedad latinoamericana de inicios del siglo XXI. Murió violentamente en la cúspide de su carrera, el mismo día en que terminaba la grabación de su segundo disco. Años después, su amigo el rapero y director ecuatoriano Andrés Ramírez regresa a Bolivia para develar las razones de su muerte y para buscarlo a través de la temporalidad circular andina. En este viaje surreal, Ucamau Ike vuelve a la vida mediante archivos, testimonios y visiones oníricas. De este modo podrán conocer la vida y obra del rapero aymara y también compartir y dialogar, escuchar los cantos de Daniela Millaleo y Huechequeche Nitragún, todo a las 20:15 horas en la Cineteca Nacional ubicada en Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago Centro, Metro Moneda. Entrada liberada. Peucayal, nos vemos.